FM Moreno 90.1. Estación de radio. Siempre abrí las puertas para gobernar Moreno bien, con los mejores hombres y mujeres. Nuestro compañero nos está acompañando la corriente nacional militante. La política es una combinación de ambiciones personales, voluntad. No es Andrés Arregui el intendente o gente de él, o gente que manda a él supuestamente hacer este tipo de cosas. Es un tema de discusión política, pero a mí me parece que más que discusión, nosotros, por lo personal, creo que fijamos una postura yendo al lugar. Estos expedientes que se trataron en esta extraordinaria, ameritaba tratarlo por la tardanza del departamento ejecutivo en reconocerle esos saberes al personal municipal. Si no puedes contra ellos, infórmate, juntate y volvé a la carga. Recorte informativo. Recorte informativo. Toda la información que entra en dos horas de programa. La reforma política tendrá su clímax el domingo. Sí, el domingo que viene. Cuando estrene las primarias abiertas, obligatorias, para elegir absolutamente a nadie. O para preelegir y entregarles una encuesta precisa a algunos personajes que solo se deben a su ombligo y apuestan a esa irrealidad que a veces llaman ciudadanía. Es un todo inexistente que a la vez en la realidad se divide en trozos separados por abismos. Un todo que implica una fracción del país, mientras que las restantes no saben qué votarán, para qué, ni cómo. Podemos hablar de las comunidades salteñas que sobreviven en los bosques nativos. Ni siquiera tendrán ese problema porque la mayoría no tiene documentos. Otros están presos por juntar palos y vender madera como parte de su único ingreso para evitar que sus hijos se mueran de hambre. El país son varios países, o por lo menos eso nos parece. En campaña, casi hasta fin de año, los candidatos ofrecen en la feria o en los shopping, como es la Plaza San Martín, logros de gestión que no han logrado disipar la brecha monstruosa entre unos y otros. Una seguridad vestida de uniforme que apunta con facilidad de gatillo a la pobreza, criminalizándola, por supuesto. Discursos vacíos que no incluyen tampoco a los olvidados de la historia, o agendas donde no aparecen los niños. Certezas de que las alianzas serán siempre las mismas, con los mismos mandamases en las sombras, con el cuidado minucioso de garantizar que nada cambiará en lo profundo. Que por supuesto la riqueza seguirá en las manos de algunos pocos y la pobreza será el destino de millones en los sótanos de la pirámide social. Todos somos iguales, pero algunos somos más iguales que otros. Los más iguales y los menos iguales conforman el país de la profunda desproporción, de los favorecidos, que están notablemente mejor que hace 10 años, y de los condenados, a quienes nada ni nadie les llega. En Salta les prohíben sacar madera de su propia tierra y los convierten en delincuentes, marcados por la necesidad y la marginación histórica. Hablan de la tala ilegal en los bosques y en las selvas del norte resignado, pero la misma continuará mientras la ley mire para otro lado y no para los poderosos que cometen delitos. Ellos, los hermanos de Salta, los pueblos originarios, las personas que habitan en este lugar no saben ni siquiera que se vota el domingo. O lo parecen tan extraño. Algunos están presos por tratar de sobrevivir. Y ven de lejos el complejo turístico 5 estrellas en el cerro. Pero podemos hablar también de cuáles son las estrategias de una cultura represora, que consiste en borrar con el codo lo que se escribe con la mano, decir una cosa pero hacer otra, hablar de progresismo pero ver más represión o más gendarmes en la calle, escribir en aquellos que disfrutan de su condición de ambidextros, cosas diferentes con cada mano, o propiciar una mano de cal y otra de arena. Insistir con que a Dios rogando y con el mazo dando, y así podríamos seguir. Pero en los tiempos de esta posmo, nadie busca esa verdad o aquella que nos interesa conocer. Y tampoco a nadie le preocupa la mentira, que es reiterada, que la escuchamos en cada campaña. Se consagra de esta manera la falsedad, como ese modo de transmisión cultural, como que lo que hiciste antes no importa. Hoy podés ser el primer progresista, candidato, que te pueden acompañar aquellos que se olvidan de lo que sucedió años atrás. Y de esta forma, la falsedad es ambigüedad y también confusión. Pero lo políticamente desesperante es que frente a esta ambigüedad, la reacción es la parálisis. Algunos intelectuales hablan de que hay que profundizar el cambio. Menciono, por ejemplo, a los intelectuales de Carta Abierta. Y tal vez la única manera de profundizar un cambio es con verdaderas propuestas, y es posible y deseable solo por izquierda. Porque también se puede profundizar un cambio, pero por derecha, consolidando, por ejemplo, el Partido Justicialista y saludando al regreso de los muertos vivos. Esto también puede pasar. Te contábamos lo que pasa en Salta. Hay personas detenidas por tratar de sobrevivir, pero ¿y en el conurbano? ¿Qué pasa? Vemos más gendarmes, más vestidos de verde. Scioli que sigue hablando de la baja de imputabilidad, ahora con Mariotto, con traje de progresista. Los grandes caudillos del conurbano siempre presentes, no se van, siempre están. El control social, por supuesto, con nuevas estrategias que se van modificando a lo largo del tiempo, que la hegemonía lo va tomando. De la mano un pacto social que establece el silencio o el hablemos de ciertas cosas. Netbook para todos, LCD para todos. Mientras el hospital, las salitas y demás, bien gracias, de eso no se habla. ¿Qué candidato habla de la salud o el derecho a una educación digna? Y así la justicia social pareciera que son solo dos palabras. Y hoy los que acompañaron a Menem distribuyen discursos progresistas. Y algunos parece que no los recuerdan, o si lo recuerdan, hablan que es necesario acompañar el modelo y dejan de lado la memoria activa. Los que asesinan siguen siendo candidatos. Dualde aparece como el cambio, camina por los barrios y promete que va a transformar la Argentina. No nos olvidamos de Darío y Maxi. Pero por eso nos preguntamos qué es la pluralidad. Y hace mucho tiempo que nos dimos cuenta que no se puede servir a dos amos. Si el amo es el pueblo, no podemos reprimirlo. Si el amo son los grupos más concentrados de la economía, no podemos prometer pleno empleo y redistribución de la riqueza. Y si lo hacemos en forma simultánea, el efecto va a ser el sí pero no, acompañado pero el no pero sí. Así se establece parálisis, confusión y desesperación. Una de las estrategias de esta cultura represora consiste en borrar con el codo lo que se escribe con la mano. El discurso tiene que coincidir con la práctica. Los grandes acuerdos siguen vigentes. Hoy el discurso no se lo come nadie.

por FM Moreno 90.1, estación de información. En recorte informativo, 22 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Alguna información para compartir con ustedes. Hoy a partir de las 12 del mediodía va a haber una presentación del informe científico del primero y el segundo encuentro de médicos de pueblos fumigados. Se va a presentar este informe, hay imágenes que son impactantes, cuáles son las consecuencias en las personas que habitan en estos pueblos fumigados. La presentación va a estar a cargo del doctor Medardo Ávila Vázquez, ex subsecretario de Salud de la ciudad de Córdoba, y se va a hacer esta presentación en el Hospital Nacional de Pediatría El Garrahan. Va a ser hoy a partir de las 12 horas y lo convoca la Junta Interna de ATE. Es importante saber cuáles son las causas y las consecuencias, y hoy se va a presentar este informe científico del primero y el segundo encuentro de médicos de pueblos fumigados. Ayer estuvo en el partido de Moreno Ricardo Cucovilo, que es diputado nacional del Partido Socialista. Habló con Fernando Ochoa, con Cecilia Rodríguez. Pudieron realizar una entrevista en el marco de lo que es la campaña y las actividades que se están efectuando en el distrito de Moreno. Así que vamos a escuchar la primera parte de la cobertura de Fernando Ochoa y Cecilia Rodríguez. El Frente Amplio Progresista es una construcción, si bien muy reciente, pero que con actores que tenemos toda una historia. De hecho, el Partido Socialista, con la candidatura del Frente Amplio con Wiener, es una construcción de muchísimo tiempo, que venimos consolidando 22 años de gobierno ininterrumpido en Rosario, donde la nueva próxima intendenta ganó con el 52% después de 22 años de gestión. El intendente que se retira regionalmente saca el 54% de los votos. Es una ciudad que se ha ido transformando a lo largo de todos estos años, y de donde salió el actual candidato a presidente Hermes Wiener, o sea, que logró efectivamente, así como Rosario, transformar la provincia de Santa Fe, fundamentalmente sobre ejes no solamente que son fundamentales para nosotros, de la ética, la moral, la no corrupción, pero fundamentalmente sobre la base de un acercamiento del poder al ciudadano concreto, a través de la descentralización, a través de la regionalización y a través de un mecanismo muy activo de participación popular que hizo que, digamos, los niveles de ciudadanía en Rosario se hayan elevado con un grado compromiso de la población en la cuestión pública. O sea, la propuesta del Frente Amplio Progresista que encabeza Wiener es una propuesta objetivamente innovadora y de cambio real en la República Argentina. Vamos a hacer una corrección. Quien hizo la cobertura fue Cecilia Rodríguez y Leonardo Smerling. Estuvieron en la Plaza San Martín. Escuchábamos la primera parte de la entrevista realizada al diputado nacional del Partido Socialista, estamos hablando de Ricardo Cucovilo. Segunda parte, en este caso habla sobre la ley electoral, lo que implica también para su partido y para lo que es el Frente Amplio y Progresista. de los ámbitos legislativos nosotros hemos rechazado, si bien entendemos y creemos como un paso importante las posibilidades de elecciones internas abiertas y simultáneas, me parece que genera un ámbito de participación mayoritario, pero nosotros lo vemos desde otra concepción. Fíjense ustedes que estamos a 4 días o 5 del proceso electoral, el Ministerio del Interior, el gobierno no ha depositado todavía el dinero suficiente como para imprimir las boletas, con lo cual genera una desigualdad y un ámbito de limitación democrática. La otra cuestión son los límites, como vos bien decías, de que ninguna fuerza puede, que no haya sacado más del 1,5%, puede presentarse en las generales de octubre. Este es un ámbito también de cierta limitación. Yo creo que desde el Frente Amplio Progresista vamos a trabajar fundamentalmente en el enriquecimiento del sistema democrático y en lo que hace el perfeccionamiento de estas leyes. Pero centralmente, nuestra concepción, creemos que Argentina necesita un cambio institucional, un cambio profundamente, cambio institucional, digamos, profundo, en el sentido de que nosotros tenemos que jerarquizar la independencia de poderes, tenemos que jerarquizar el federalismo. Ustedes fíjense que el gobierno nacional hoy maneja más del 75% de los recursos, con de cualquier municipio hasta el más lejano del país necesita tener una puerta abierta en la casa de gobierno. Nosotros necesitamos, digamos, hoy no existe planificación en el país. Hoy no existe la planificación. Vinculado con lo que es la reforma electoral, hubo denuncias de partidos de la oposición en donde se decía que desde la Dirección Nacional Electoral, específicamente de la Tesorería General de la Nación, no se habían transferido los fondos para todos los partidos políticos. Hay que vincularlo a esto porque marca también lo que es la reforma electoral. Y Página 2 en el día de hoy publicó: la Tesorería General de la Nación ya transfirió los fondos para todos los partidos políticos con vistas a las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que se realizarán el domingo, ante una denuncia de algunos partidos de la oposición por no haber recibido su parte de los 35 millones estipulados por ley para esta contienda. El director nacional electoral aseguró que en julio se liquidaron los fondos para todas las fuerzas políticas y las que en este momento se encuentran haciendo reclamos presentaron sus cuentas corrientes entre el viernes 29 y el lunes 1 de agosto. Y el 2 de agosto a todas se les entregó la orden de pago para que se le acredite el dinero. Vamos a escuchar la próxima parte de esta cobertura que hicieron los compañeros de esta radio recuperada. Objetivamente yo creo que el próximo intendente de Moreno, que va a ser Carlos López, va a corregir en forma importante todas estas cuestiones. Pero cuando nosotros partimos de una concepción, ustedes fíjense, se habla de progresismo. ¿Progresismo qué significa? Progresismo no significa gritar por un lado y actuar por el otro como el tero. O sea, generar políticas, digamos, de el ingreso a la niñez, la recuperación de las FJP, pero por otro lado, unas cuestiones que son básicas en 8 años de gobierno del kirchnerismo, del Partido Justicialista, no se ha generado una profunda reforma financiera que permita que el que más tiene, más paga. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros, digamos, no generamos efectivamente una política progresista que implica una Argentina con mayor grado de igualdad. Entonces, ¿cómo generamos, cómo trabajamos? En principio, el Frente Progresista y del Partido Socialista apuntamos a una reforma financiera importante en el país. Como así también vamos a avanzar en un nuevo acuerdo de pacto fiscal para que podamos, pacto federal, para que podamos hacer una mejor y más equitativa redistribución de los recursos en todo el orden nacional. Pero por otro lado, vamos a ser muy activos en lo que hace a la generación de políticas regionales. Más información del ámbito electoral que brinda Página 12 en el día de hoy. Dice: la Cámara Nacional Electoral comenzará el sábado la distribución de urnas en unas 12.500 escuelas con el objetivo de evitar demoras en el horario de inicio de la votación. Te recordamos que

Es un ejercicio, D'Amico, ese. Es un ejercicio que no es fácil porque no estamos acostumbrados. Y hay que acostumbrarse. Perfiles. La otra cara de la política. Los martes de 19 a 20 horas. Por tu estación de información. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2. Probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. FM Moreno, 90.1. Estación de radio. Esto es una realidad. A los compañeros que asumen una posición política como la nuestra, para el oficialismo somos, digamos, zurdos o de oposición, y para la oposición somos amigos del oficialismo. A ver, lo que no podemos concebir es en un año electoral ir a un barrio a llevar la propuesta de un proyecto político con la bolsa de mercadería bajo el brazo. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, estación de información. ¿De qué te sirve mantener todo el circo? ¿De qué te sirve criar a tus hijos acá? ¿De qué te sirve levantarte a la mañana? Cacerolear. ¿De qué te sirve estar bronceada en la arena? ¿De qué te sirve la patilla de bailar? ¿De qué te sirve un gobierno de civiles? ¿De qué te sirve un gobierno militar? ¿De qué te sirve el rock and roll, la copia eterna? ¿De qué te sirve entrar con afta y escapar? ¿De qué te sirve el verano que se viene? ¿De qué te sirve el invierno que se va? Más actividades en el día de hoy: movilización de AGTCAP a las puertas del Ministerio de Desarrollo Social. Estamos hablando de la Asociación Gremial de Trabajadores y Trabajadores Cooperativos Autogestionados y Precarizados. Va a haber una marcha desde las 11 horas en las puertas del Ministerio de Desarrollo Social. Luego se va a hacer un acto a las 17 horas, que va a ser el acto de cierre, la marcha de las palas para desenterrar el aumento de salario. Argentina trabaja, la ciudad trabaja, pero no llegamos a fin de mes. Y están los reclamos vinculados con el aumento del salario, dice, los trabajadores y trabajadores cooperativistas del programa Argentina Trabaja y de espacios públicos de la ciudad cobramos menos de 1.200 pesos por mes, mientras que los gobiernos nacional y porteño aseguran que el salario mínimo es de 1.840 pesos. Este sueldo precario, junto a la falta de materiales y herramientas, son los reclamos que hacemos para realizar nuestro trabajo, que consiste en hacer veredas, desmalezar grandes terrenos, realizar control de plagas, arreglar salitas, pintar escuelas y mejorar nuestros barrios. Hoy entonces una movilización al Ministerio, a las puertas del Ministerio de Desarrollo Social, va a comenzar a partir de las 11 de la mañana y el acto de cierre va a ser a las 17 horas, pidiendo mejores condiciones de trabajo y un aumento salarial. Estamos hablando de la Asociación Gremial de Trabajadores Cooperativos Autogestionados y Precarizados. Se encuentra el secretario privado de la Municipalidad de Moreno, el señor Diego Bassis. Buen día, ¿cómo le va? Buenos días, bien. Gracias por atendernos. Y queríamos consultarle, de cara a las elecciones, ¿cuáles son los mecanismos de seguridad que se van a tener en cuenta, sabiendo algunos hechos que ya ocurrieron o que se denunciaron por algunos candidatos? ¿Lo están trabajando desde el municipio de Moreno? Sí, con respecto al día domingo, como siempre. Y faltan todavía las últimas directivas, pero creemos que va a ser como las últimas oportunidades, entrega de urnas por parte del correo y custodia por parte de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y o Gendarmería. Eso todavía queda para resolver. Anteriormente, sí. Hace muchos años atrás, se hacía la entrega a la mañana, pero a veces se está implementando para agilizar el trámite, que ya a la mañana, a medida que vayan llegando las autoridades de mesa y todo, se vayan constituyendo las distintas mesas, preparando para que cuando sea el horario de apertura se agilice y no sucedan los problemas que habitualmente sucedan. La idea es esa siempre. Muy bien, ¿cuánto personal estaría destinado entonces a cumplir estas tareas? Calculo que tenemos 790 mesas, así que deben ser cubiertas todas las escuelas afectadas. No tengo ahora el número total del personal, pero generalmente la custodia estaba por parte de la Policía de la Provincia y por parte de Gendarmería. Muy bien. ¿Esperan que traiga algún inconveniente lo que son las mesas en donde pueden ir hombres y mujeres? Una metodología que es distinta a años anteriores, que son mixtas. Claro, no, bueno, esta elección en sí es atípica, es la primera vez. Evaluaremos los resultados después de transcurrido el acto comicial, ¿no? Creo que esta innovación va a llevar a que se haga una evaluación posterior. Una es esa, que están las mesas mixtas, otra una interna abierta, obligatoria y simultánea, con lo cual nosotros calculamos que por lo menos las grandes fuerzas políticas que tienen interna van a tener una cantidad de fiscales, lo cual va a ser numeroso. O sea, si habitualmente teníamos una mesa de a veces 7, 8, porque hay fuerzas que no llegan a poner la cantidad de fiscales suficiente, digo, pero bueno, nosotros suponemos que en algunos lugares va a haber una mesa de fiscales bastante extensa, ¿no? Calculando nomás que la cantidad de partidos que, o mejor dicho, de las distintas internas de partidos que pueden tener 3 o 4 candidatos nomás, ya ahí hace un número considerable. Muy bien. ¿Cuántos efectivos de Gendarmería están trabajando actualmente en el distrito de Moreno? Porque estamos hablando de cerca de 740 mesas, me decía, ¿no? Sí, sí. Entonces, cerca de un efectivo de Gendarmería aproximadamente estará en las escuelas, junto con la policía bonaerense. Claro, sí, sí. Calculemos que en una mesa puede haber en una escuela, perdón, de 8 a 16, 18 mesas. O sea, generalmente eso, bueno, no manejo, pues vuelvo a decir, hay una reunión que se estaría celebrando en el día de hoy o mañana. Para por lo menos la última comunicación, claro, recibiendo instrucciones ellos de parte del Gobierno Nacional. Sí. Pero generalmente en todas las escuelas hay efectivos, tanto de Gendarmería como de la Policía de la Provincia. Nunca ha habido incidentes. El único problema que se suele suscitar es que faltan las autoridades de mesa, que es lo que por lo menos a mí más me preocupa. Sí. Por eso se están haciendo cada vez más cursos, se abren listados voluntarios, se paga. Lo importante acá es las autoridades de mesa. O sea, a partir de que están las autoridades en el horario y con la capacidad suficiente, la idoneidad, que no es poco eso, porque se necesita no solamente el conocimiento, sino la experiencia, El comicio se desarrolla en tiempo y en forma ágil, no hay dudas, no hay problema, creo que... Bueno, pero esta elección es bastante particular a otras elecciones porque sabemos que son abiertas, internas, bueno, obligatorias y simultáneas, pero en el marco de denuncias que hubo en este último tiempo de agresiones dentro de lo que es el peronismo a otros candidatos, esto también se tiene que tener en cuenta, o lo tienen sí, en cuenta de la municipalidad. Las internas partidarias apasionan más y mueven a situaciones que de repente no se dan. Generalmente hace mucho tiempo que dejó de haber algún tipo de agresión entre fuerzas partidarias, entre un partido al otro. Sí, cuando se da una interna, generalmente el clima se pone mucho más tenso, hubo denuncias en varios lugares. El día sábado en Paso del Rey fue agredido un militante. ¿De qué espacio? Fue agredido un militante del espacio de la lista que hoy lleva como intendente a Mariano Bell, Frente para la Victoria, por otra persona que le sacó afiches, lo golpeó. Hay una denuncia en la Comisaría Quinta de Paso del Rey hacia un joven invocando otro candidato también del justicialismo. Después, bueno, amenazas, es decir, un coche, otros militantes del Frente para la Victoria que lleva como candidato a Mariano Bell. Yo quiero pensar que son hechos aislados, producto del apasionamiento. No creo que a ningún candidato, sinceramente, se le ocurra demandar agredir o algo a otro, pues me parece que eso es totalmente contraproducente. También hubo algún tipo de agresión hacia el local acá céntrico. Uh-huh. Y después no tengo mención nada más. Ayer hubo una movilización, sí, bastante caótica en Paso del Rey de parte de la candidata, la señora o señorita Casa, que generó gran conmoción en Paso del Rey. ¿Pero qué es lo que sucedió ahí? No, creo que un cierre de campaña. ¿Pero hubo agresiones? Porque estábamos hablando de esto. No sé, no me consta y no sé si hay denuncias. Sí. Lo que sí sé que se le puso una custodia policial que llamó la atención porque, digo, en el caso de los actos que celebra el oficialismo, aquí en la Casa de Uruguay, como sé, todos los viernes hay un plenario que, dada la cantidad de gente, generalmente, ya en el momento cúlmine, se termina cortando la calle porque hay una cantidad impresionante. En el caso de ayer, en Paso del Rey, cortaron las calles, obstruyeron algo y había una cantidad de, no sé, 60, 70 personas en el local de Paso del Rey, lo cual era innecesario, lo cual no genera una crítica hacia todas las fuerzas políticas, porque la idea es cortar una calle, primero que habría que avisar, mínimo una cuestión de orden, igual que las pegatinas y todo, pero bueno, supongo que algún día la madurez política llevará a que se pueda trabajar más coordinadamente. Como sí, la Plaza de San Martín no es la expresión de madurez política. No, por eso. Por ejemplo. Por eso hablo de la madurez que algún día deberá llegar. Pero yo creo que hay una diferencia entre poner en un lugar, un lugar donde se entreguen afichas, la propuesta política. Inclusive ya prácticamente la gente consulta mucho menos que antes, algo significativo, los padrones, porque está internet, hay distintas formas de consulta. Yo creo que una cosa es ubicarse en un lugar y otra cosa, bueno, en una movilización de cierre de campaña, donde de repente, si ponemos a analizar la cantidad de gente, había 70, 80 personas, 100, dos inmensos colectivos, cortar calle, obstruir, pedir protección por supuestos o reales agresiones, porque digo, agresiones, yo he estado en más de una oportunidad en una mesa y pasan desde los coches, nos insultan, pero no sé si le responde un candidato al otro, creo que es parte alguna del folclore, lamentablemente. En Paso del Rey sí hubo una agresión hacia la gente del oficialismo, en casi todos los casos hubo eso, pero no por eso podemos endigar a uno u otro candidato, porque quiero pensar que hay cierto sentido común, aparte somos casi todos conocidos, casi todos, digo, hay gente que ni la conozco y es candidata, pero bueno. Entonces digo, yo creo que algún día sí, igual que, no sé, las pegatinas o pinturas de cómo quedan los distritos, supongo que en algún momento debería pactarse o ajustarse a la ley de los tiempos que deben existir, cuidando lo que son los edificios públicos, cuidando las pinturas y todo, porque en el caso de ayer yo estuve en Paso del Rey porque fui para allá, porque vivo en Paso del Rey. Los comentarios que había de la gente que estaba ahí... ¿Cuánto personal policial estuvo, o sea, se había pedido personal policial para la seguridad? ¿Para lugar, para este acto que se realizó en Paso del Rey? No, hubo un cierre de una caravana, que yo sepa, dos o tres vehículos no necesitan custodia policial. No, eso es lo que no le lograba comprender, que habían pedido o solicitado seguridad desde la policía. En esto está el subsecretario, y después debe tener el informe de Protección Ciudadana, hablando con la policía, Porque, digamos, una dos motos o patrulleros delante de dos o colectivo tres, creo que no meritaban, salvo esto que trascendió y no me consta de una supuesta amenaza. Pero vuelvo a decir, amenazas y golpes hubo en pequeño medio, en algunos casos del oficialismo. Uh-huh. Y después, que esa es una parte, digo, lo más grave y que generó un gran problema y genera un gran problema a la gente que se desplaza, es cortar calles cuando de repente, vuelvo a decir, si ameritaba, si hubiese un acto de 1,000 personas, obviamente no se puede permitir que pasen los coches, que pueda haber accidentes o puede resultar alguien herido. ¿Cómo ser? Los plenarios que se celebran en el centro de Moreno, en la calle Uruguay, donde está el Frente para la Victoria, que lleva candidato Mariano Weiss, digo, llega un momento, se llena el cine, empieza la gente a colmar la calle, digo, indudablemente hay que desplazar el tránsito, pero ya más o menos está ordenado. La idea era un poco hablar con las distintas fuerzas y decir, bueno, hacemos tal acto, calculamos 100, 200, 1000, generalmente todo el mundo dice que tiene más de lo que es, y generalmente se desplaza gente de tránsito para derivar y que no haya problema. Que el acto sea tranquilo del candidato X y que la gente se desplace y no termine como ayer insultando a la clase política o a todos en general o a esa candidata, ¿no? Bueno, va a haber bastantes actos en lo que queda de esta semana, después va a ingresar la veda, pero a ver cómo esto de la organización se plasma realmente en lo que es el tránsito. Y la idea es un poco, acá nos conocemos todos, generalmente, hoy lo decía el secretario de Técnica de Inspecciones, o sea, generalmente si uno ya sabe de un acto, un lugar, calle céntrica, lo que trata de evitar, aparte con las obras que se están haciendo y todo, el caos de tránsito que no beneficia a la comunidad y que flaco favor se le hace, digamos, a los que están haciendo política, sea de un partido o de otro, digo, porque la gente a la hora de criticar, critica a todo el mundo por igual. Así bien, que falta entonces la próxima reunión para definir más o menos cómo se va a trabajar el día domingo, que va a ser en el día de hoy, esto es lo que nos decía, pero yo le quería hacer una última pregunta y le agradezco por la predisposición para poder hablar y brindar esta información en marco de que faltan muy pocos días para las elecciones primarias. Hay una candidata, recién hablábamos, que propone el uso de helicópteros para buscar a delincuentes, como se utiliza en otros lugares. Lo que le quería preguntar desde su lugar y el cargo que ocupa, ¿cuál es la opinión que le merece de esto? Porque ya tenemos cámaras, ahora nos faltan también helicópteros. Perdón, ¿helicópteros a dónde? En Moreno, para buscar a los delincuentes. Esta fue la expresión de una candidata del Frente para la Victoria también. O que acompaña el proyecto nacional, mejor dicho. Sí, ¿quién es la candidata? ¿Puedo saberlo? Sí, estas declaraciones lo hizo Cecilia Casas. Bueno, yo la verdad que no las escuché y no sé en qué contexto dijo. Bueno, yo creo que, bueno, a veces se dicen algunas pero cosas. Pero es importante también saber... O desde la ignorancia o desde el deseo. Sí. Generalmente a veces se confunde, uno a veces ignora, no sabe lo que está hablando y puede ser. Y después lo otro más positivo puede ser, digamos, del deseo, ¿no? Es decir, se mezclan las dos cosas. Yo quisiera que contemos con una fuerza que tenga también helicópteros. No, yo también consideraría, lo que pasa que la cantidad de helicópteros de la Policía de la Provincia de Buenos Aires no lo tengo porque hubo una gran compra en algún momento que fueron un fracaso y ahora debe haber muy pocos. No quiero dar cifras, pero diría que para los 134 distritos, por lo menos el conurbano, con 9 millones de personas o más, digamos, la cantidad de helicópteros son muy pocos, de la policía de la provincia de Buenos Aires. Si uno pudiera, porque bueno, no sé, tendría que ver, no sé, primero si se tiene idea de lo que vale un helicóptero, de quién lo manejaría, dónde estaría, Moreno con un helicóptero, Merlo con otro. Realmente, me parece que así con tan pocos datos no puedo opinar, pero vuelvo a decir, no sé si es ignorancia, deseo, o son las dos cosas a la vez, digamos. Me parece que como alguien que aspira a conducir un distrito de esta magnitud, se debería informar un poco de cómo está conformada la fuerza provincial, los aportes que hace el municipio, la dificultad que tenemos con políticas estratégicas que a veces faltan, los recursos humanos, los niveles de corrupción o desidia. No sé, me parece que si uno le va a llevar una propuesta, por lo menos para no defraudar después a la gente, porque si uno prometió el helicóptero y resulta que los patrulleros no funcionan, me parece que esto va a provocar una defraudación en la gente. Muy bien, Basis, le agradecemos mucho la comunicación. Estaremos en contacto nuevamente si es necesario. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Diego Basis, secretario privado de la Municipalidad de Moreno. Esto es lo que se ha escuchado y le preguntábamos también por qué es otro mecanismo de control. Helicópteros para buscar a delincuentes, una propuesta que se aplica en otros lugares, pero por supuesto que está vinculado con el control social y la represión a los sectores más perjudicados por esto que es el modelo de exclusión. 9:55, vamos donde digo Miguel Ángel Costas, nuestras vías de comunicación 466-6559-1561-5403-59. Hay que ver qué es lo que pasa el día de domingo. Se han denunciado de varios candidatos agresiones a la hora de cuando se realizaban las pintadas, y esto no viene siendo nuevo, no es que ocurrió en esta última semana. Desde este programa y los medios en los cuales trabajábamos, informamos lo que viene sucediendo en esto que es la interna del Frente Justicialista para la Victoria, o la interna del peronismo. ¿Cuáles son los mecanismos que se van a establecer? Bueno, va a estar controlando Gendarmería y la Policía bonaerense en las escuelas, fiscalizando u observando que el mecanismo de votación sea lo más ordenado posible. Veremos qué es lo que sucede el día domingo. Repetimos nuevamente, esta radio realizará una cobertura especial que comenzará a partir de las 13 horas el día domingo para saber qué es lo que está pasando en nuestro distrito y cómo se va a definir esta elección abierta, primaria, obligatoria, simultánea. Vamos donde diga Miguel Ángel Costas y regresamos. Conocer. ¿Por qué será? Recorte informativo. Recorte informativo. Información que necesitas. Información que necesitas. Una primera plana de un diario esconde mucha más información de la que da a conocer. ¿Por qué será? Recorte informativo. Recorte informativo. Información que necesitas. Información que necesitas. Falta 3 minutos para la tanda de las 10 de la mañana. Una información antes de ir a la tanda de la hora. Dice, basta de despidos de trabajadores tercerizados en Siderar. Tras el despido de 17 trabajadores precarizados de la empresa Siderar, ocurrido el 1 de agosto, distintas agrupaciones metalúrgicas realizaron ayer, a partir de las 9 de la mañana, un bloqueo en la puerta de la planta industrial de Aedo, esto es en el partido de Morón, para exigir su inmediata reincorporación. No obtuvieron respuesta por parte de la empresa y los trabajadores continúan en estado de alerta evaluando cómo continuar el plan de lucha. Así que ayer hubo una manifestación pidiendo la reincorporación de los trabajadores tercerizados en Siderar, que fueron despedidos, y van a seguir las medidas de fuerza y se encuentran los trabajadores en estado de alerta, así que seguiremos ampliando esto que te acabamos de informar. Otra información, en este caso es de Redeco, habla Nieta 105, este es el título, en conferencia de prensa, Abuelas de Plaza de Mayo dio a conocer la restitución de la identidad de una nueva nieta. Se trata de Laura Ciber, hija de Susana Leonor Ciber y de Marcelo Carlos Reynold, nacida en febrero de 1978 por cesárea en el Hospital Naval. El matrimonio fue secuestrado el 14 de agosto de 1977 en Aedo y llevado a la Escuela Mecánica de la Armada. En ese momento Susana estaba embarazada de alrededor de 4 meses. Esta información lo dio a conocer Abuelas en el día de ayer. Se anunció en conferencia de prensa que se conoció y se dio a conocer la identidad de una nueva nieta. Estamos hablando de la nieta 105. Vamos a la tanda, Miguel, de la hora, y enseguida regresamos con más información del distrito de Moreno y también de lo que está pasando en nuestro país. Hay otra forma de informar sin condicionamientos. Hay otra forma de comunicar sin multimedios. Hay otra forma de opinar. Sin presiones. Recorte informativo. El otro periodismo. FM Moreno. 90.1. Estación de radio.

Lo que sucedió con eso es que la renuncia formal de ellos fue posterior a los tiempos jurídicos, digamos, para la conformación de las listas. Por lo tanto, como no se formalizaba esa renuncia, no podíamos sacarlos de la lista. De tal modo que el tiempo se cumplió, las listas fueron producidas en esa forma y posteriormente ellos, EUP, formalizó su renuncia. Esa es la razón por la cual están en la lista. Y la ley dice entonces que posteriormente al acto electoral se deberá proceder a la eliminación de aquellas personas que hayan presentado una renuncia. ¿Cuándo era el plazo para que presentar la renuncia y cuándo la presentaron la gente de EUP? Porque el argumento de parte de ellos es que ellos tienen todos los papeles que avalan que ellos presentaron la renuncia. Si fuera así, el juez electoral los habría sacado, la junta electoral, digamos. Es decir, la causa por la que están es porque no fue así. Es decir, si yo renuncio en tiempo y forma, no hay ningún problema. Nosotros lo que esperábamos era la renuncia formal. Mientras no existiera la renuncia formal, no éramos nadie nosotros para sacarlos de la lista. O sea, que le comuniquen a ustedes. No podíamos hacer eso. Claro, que ellos hicieran una renuncia formal y dijeran, miren, hemos presentado formalmente una renuncia, entonces ahí recién uno puede sacarlos de la lista. Mientras tanto, sería una falta de respeto, digamos, ¿no? O sería una determinación de un solo lado. Pero ellos hicieron una renuncia formal. Pero fue posterior. Bien, posterior a la fecha que ustedes dicen que está establecido. No que yo digo, fue efectivamente así. Fíjate, porque me parece que yo vi esa nota y la fecha que tiene no es decir, es posterior a la fecha que mandaba la justicia electoral para las modificaciones y para las renuncias. O sea, que podemos decir que sigue unidos en la misma lista entonces la que se va a presentar. Sí, pero yo digo, son compañeros, es decir, son sí, pero marcaron algunas diferencias, por eso se fueron. Bueno, pero las diferencias no eran conceptuales, ni eran ideológicas, ni eran de ese tipo, digamos, sino que eran porque estaban desconformes con el armado de la lista, digamos. Así que no hay una diferencia sustancial con ellos. La información está en línea. Comunicación telefónica, el recorte informativo. Nuevo encuentro estaba integrado en primera instancia por el EDE, que es el Encuentro para la Democracia y la Equidad, el PSOL, que es el Partido Solidario, el PC, el Partido Comunista, EUP, que es Encuentro de Unidad Popular, la agrupación Mayo, que representa también a Suteba, y la agrupación Los Morenos. Luego, con el tiempo, se toma la decisión de no ser parte de este frente por diferencias que fueron expuestas también en esta radio, y hablábamos en aquella ocasión con Laura Muñoz, que se encuentra en línea. Buen día, Muñoz, ¿cómo le va? Hola, sí. Buenos días, ¿qué tal, Cintia? Bueno, recién escuchábamos la palabra de Bebe Ricci, que es el candidato a intendente por Nuevo Encuentro en el distrito de Moreno. ¿Cuál es la postura que tienen ustedes ante esto que nosotros nos enterábamos la semana pasada y veíamos los nombres en la lista de Nuevo Encuentro de aquellas personas que habían dicho que no querían ser parte, que son parte de EUP? Sí, la verdad que recién escucho estas declaraciones de Juan Ricci. No las había escuchado, no sé cuándo fue esa nota. Igualmente ahí hay un par de cositas que aclarar. Uh-huh. Gracias por darnos esta posibilidad, porque la verdad que el compañero Ricci falta, la verdad. No son así. Lo que pasa es que acá parece que cuando conviene las cosas se quieren arreglar en la instancia judicial y cuando no conviene se quiere arreglar políticamente o viceversa. Nosotros el día 30... sacamos un comunicado como Encuentro de Unidad Popular diciendo cuáles eran los motivos por los cuales nos retirábamos del Nuevo Encuentro. Lo publicamos en redes sociales, lo hicimos público, le enviamos una nota y se lo exigimos a la mesa de Nuevo Encuentro que me sacasen a mí de la lista y a todos los compañeros de nuestro espacio que habían quedado en ella. Lo que sucedió acá, que como a la lista de Nuevo Encuentro se armó uno tuyo, y no se respetó el consenso en ningún momento, no supimos, hasta una vez formalizada esto en la instancia, en la justicia electoral, cómo había quedado conformada. Porque nosotros, al no tener partido propio, como el caso del PSOL, el PC y el EDE, uh-huh. Tuvimos que entrar avalados por un partido, que fue que nosotros ingresamos por el PC. Sí. Ellos fueron los que propusieron nuestra candidatura, la mía y la de mis compañeros. Ahora bien, cuando nos enteramos que Sabatella había cerrado un acuerdo, bueno, y todo lo que ya comentamos, que no se respetó el consenso que habíamos llegado arribado en el territorio, que se tomaron decisiones con total desconocimiento, que se pusieron gente con prontuario y que precisamente nosotros nos habíamos ido, habíamos tomado la decisión de formar parte del nuevo encuentro porque no compartíamos prácticas de alguno de los otros integrantes de Frente para la Victoria, acá eran peores prácticas. Entonces, bueno, estaba claro que nosotros no podíamos seguir participando. No es así como se dijo y se dice por todo lado, que porque no me dieron el segundo, que porque no me dieron el tercero, porque nosotros lo hicimos público. En esas condiciones, ni que tuviéramos el intendente. Lo que pasa, que acá lo que se necesitaba eran los 800 avales que nosotros presentamos como Encuentro de Unidad Popular y que gracias a esos avales, hoy Bebe Richie puede ser candidato a intendente, porque ni él, ni el PSOL, ni los compañeros del PC, que con nosotros se portaron bien, pero hay que aclararlo también, juntaban entre todos 300 avales, necesitaban del trabajo territorial nuestro. Y nosotros, como fuimos, la verdad, que a trabajar, a construir una nueva propuesta, los presentamos. Y una vez que nosotros presentamos, y eso entró en la instancia provincial, y hoy el Bebe Richie puede ser candidato a intendente y todos los demás integrantes de la lista, recién ahí me sacaron a mí y no sacaron a mis compañeros. Así que hay cosas que no se dicen, que el compañero Richie se olvida o no las claro. quiere decir, y tampoco es que nosotros no presentamos formalmente la denuncia, como dice él, sí la presentamos. ¿Cuándo presentan ustedes la renuncia? Y nosotros... Nosotros teníamos un papel que estaba marcado el 11 de julio. Sí. El tema es así, Cintia, sí. que nosotros el día 30 exigimos que nos saquen de la lista, a ellos. Sí, o sea, inclusive nosotros tenemos lo que fue este comunicado de prensa que hizo EUP. Bueno. Pero una cosa es lo que se comunica dentro, que es una cuestión interna a resolver entre ustedes, lo que conformaban el Frente Nuevo Encuentro, y otra cosa es lo que es lo legal. Sí, sí, sí. Y si estaban en los plazos estipulados por la ley. Claro. Bueno. Nosotros, como en todo momento tratamos de resolver políticamente esta cuestión, esperáramos de ellos que sacaran a todos los compañeros nuestros. Como no lo hicieron, de ahí, del día, te puedo decir, primero hasta el día 10, uh-huh. estuvimos tratando de comunicarnos con los apoderados del PC, sí. Pidiéndoles que presentaran la renuncia en la Junta Electoral, porque cuando nosotros fuimos a la Junta Electoral a La Plata, nos dijeron que la única forma de que nuestros compañeros salieran de la lista era que él o los apoderados del partido por el cual nosotros habíamos sido propuestos trajeran a ellos la renuncia, si no, uh-huh. no había forma. Nosotros consultamos con abogados, nos dijeron exactamente lo mismo, y ahí empezó la instancia de comunicarnos con ellos, con Floria, con los tres apoderados del partido, no recuerdo ahora los sí. nombres, son dos hombres y una mujer, y fuimos al PC, llamamos a los compañeros de acá, y bueno, y acá nos colgaron el teléfono, era algo lógico porque ellos ahí tenían que salir a rever toda esa situación, y bueno, y no lo hicieron, hasta el último día que nosotros, dado que no teníamos respuesta, que los compañeros nuestros iban a seguir estando en la lista, buscamos el medio más idóneo, que fue enviar un telegrama a los apoderados exigiendo que nos sacaran de la lista en tiempo y forma y con copia a la Junta Electoral. Sí. Eso fue hecho el 11 de julio. El 11 de julio. Todavía estábamos dentro del plazo. Uh-huh. Hasta el 12 había tiempo, hasta sí. el 12 de julio. Sí, bueno, lamentablemente esto no sucedió. Volvimos a enviar un telegrama, una carta, volvimos a ir a la Justicia Electoral en La Plata, no nos atendieron porque nosotros no tenemos representación de un partido, y bueno, así quedó la lista con nuestros compañeros, que la verdad que en realidad acá el tema es que ellos tienen una lista con nada de legitimidad. porque la mitad de esa lista son compañeros nuestros y no formamos más parte del nuevo encuentro. Y bueno. Sí, yo le hago una pregunta a Muñoz, y sabiendo también este recorrido que tuvieron que hacer, las preguntas que también formularon abogados, ¿esta lista se puede impugnar sabiendo que ustedes se bajaron? Y mira, nosotros estamos ahora en esa instancia, ¿viste? Viendo cuáles son los recursos que tenemos. Hasta ahora no está claro, dada todas las modificaciones que hubo en materia electoral. Uh-huh. Pero bueno, estamos en eso. ¿Cuál es la medida entonces que ustedes van a tomar de aquí en más a partir de esta información que nos está brindando? Y mira, hoy por hoy te digo de que estamos a días de la elección primaria. Nosotros tenemos responsabilidad ante todos los compañeros de nuestro espacio. No podemos dar hoy por hoy respuesta judicial, de una decisión que haya tomado la justicia electoral de sacar los compañeros nuestros, pero sí podemos dar una respuesta política, de decir que nosotros el día 30, y dado todo lo que ya te comenté, tomamos la decisión de irnos, que primero no esperaron tener los avales y todo lo que necesitaban de nosotros para poder presentarse, que gracias a eso se presentaron, y que es una lista que carece de legitimidad y que nosotros no compartimos eso, por eso no fuimos, y la respuesta política es esta. ¿Le llama la atención a la instancia que han llegado o se esperaban esto cuando decidieron bajarse de la lista de Nuevo Encuentro? No, por supuesto que no esperábamos esto. Precisamente nosotros, dentro del marco del proyecto nacional, que es en el que estamos militando, buscamos construir en el Nuevo Encuentro porque no compartíamos la forma, las prácticas y los métodos que utilizan cualquier otro candidato del Frente para la Victoria. Si no hubiéramos estado ahí, no nos hubiéramos ido. Precisamente no fuimos porque no compartimos esas cosas, pero quisimos construir en una alternativa distinta, en un proyecto distinto, y dentro del proyecto nacional, pero bueno, la verdad que no resultó ser así. Igual nosotros somos militantes del campo popular y por supuesto que vamos a seguir bancando proyectos, vamos a seguir militando. En realidad acá lo que más tienen que dar respuesta son ellos, que se presentan con una lista que carece de legitimidad, que no militan la campaña. La verdad no sé, me enteré que hoy viene Sabatella. No sé por dónde lo van a hacer caminar, no sé qué van a hacer, no sé qué van a decir, no salen por ningún lado, no militan la campaña. O sea, nos fuimos nosotros y la prueba va a quedar demostrada ahora con el resultado que saquen el próximo domingo. Muy bien, Laura Muñoz, le agradecemos la comunicación telefónica. Era importante poder tener las dos voces, ¿no? Para poder comprender esto que sucedió. Escuchábamos la palabra de Juan Eugenio Rich en esta entrevista que pudimos realizar el día viernes, cuando se llevó adelante desde la Catedral de Moreno, lo que es la posibilidad de que las personas, ciudadanos de Moreno, se acerquen allí para escuchar las propuestas de los candidatos. Estaba Juan Eugenio Ricci y ahí le consultábamos acerca de esto y queríamos tener la palabra de EUP para saber cuál era su postura y cuáles son las medidas que van a tomar. Evidentemente hay que esperar, porque también lo que decía Ricci era que tiene que pasar la elección. Luego que pasa la elección, se va a hacer el cambio por aquellas personas que ya no están o no formaron o decidieron no ser parte de la lista, que esto se va a cambiar luego de la elección. Esto también lo dijo en el audio que escuchábamos recién. Nosotros estamos estudiando todas las posibilidades, estamos viendo este tema también, de que definitivamente nuestros compañeros salgan de esa lista. Estamos contra reloj porque las elecciones son el domingo, pero de antes o después vamos a seguir buscando la forma. Y Encuentro de Unidad Popular es un espacio amplio, pluralista, democrático, formado por varios grupos, y nosotros la verdad que estamos fortalecidos como espacio político, con mucho trabajo, con muchas perspectivas, y seguimos como lo venimos haciendo siempre, marcando una diferencia con lo que no estamos de acuerdo, desilusionados con el nuevo encuentro, con la forma como se dieron las cosas, pero bueno, nosotros somos militantes, así que seguimos. Muñoz, agradezco. Muchísimas gracias, muy amable. Bueno, hasta luego. Laura Muñoz es referente de EUP, Encuentro de Unidad Popular. Decíamos al principio de la entrevista, nuevo encuentro en primera instancia estaba integrado por el EDE, Encuentro para la Democracia y la Equidad, el PSOL, EUP, la agrupación Mayo y la agrupación Los Moreros. EUP, luego del 30 de junio, que es un comunicado que también está en el mail de la radio, se dice que no van a ser partes porque no aceptaban la forma de elegir candidatos por parte de Nuevo Encuentro. El 11 de julio, según los papeles que nosotros tenemos, se presenta una carta a través del correo hacia la justicia electoral y también a los apoderados. Lo cierto es que hoy son parte de la lista de Nuevo Encuentro y se está evaluando, lo que decía Laura Muñoz, cuáles son las medidas que van a tomar, si las declaraciones políticas las escuchamos recientemente cuando hablábamos con Laura Muñoz. Hay que decir también que cuando incluso se llama la conferencia de prensa que se iba a dar en Dorrego 2603, en aquel momento ya hace un mes y medio atrás aproximadamente, incluso había discusiones si Juan Eugenio Richo iba a ser el candidato o no. Había confusión inclusive en esto por algunas diferencias que se planteaban entre los espacios que integran Nuevo Encuentro en Moreno. Vamos a ver qué es lo que sucede. Lo cierto es que lo que pasó hasta el momento, lo que está claro, lo que sabemos es que aquellas personas que decidieron no ser parte del Nuevo Encuentro a partir del 30 de junio, luego se hace la presentación el 11 de julio, son parte de esta lista de Nuevo Encuentro que va a estar el día domingo para que los ciudadanos elijan si acompañan o no a este proyecto, que acompaña también el proyecto nacional y popular. Vamos a ir a donde diga Miguel Ángel Costas, 10 y 22 minutos. Recién hablamos con Laura Muñoz de UP. Tenemos más información para compartir. Nuestras vías de comunicación, 466-6559 o 1561-5403-59. Ya volvemos. Nombres, apellidos, cargos, responsables. El Estado es una estructura que todos podemos conocer. Comuníquese al 466-6559, porque la información le pertenece. Recorte Informativo. Información que necesitas. Está Enrique Mosquera en línea de la CCC, estamos conversando con él para que nos cuente qué es lo que está pasando en Jujuy. Buen día, Enrique, ¿cómo estás? Realizar una nueva... Bueno, se ha cortado la comunicación, vamos a ver si podemos recuperarla. Estaba ocupado, tenía que ingresar al médico, pero a ver si lo podemos llamar en un instante para poder conversar un segundo con él. Queríamos saber qué es lo que está pasando en Jujuy en este momento. Prensa de Frente publicó una información, una cobertura especial de lo que está sucediendo en este lugar. Dice: más que seguridad, hacen falta viviendas. Y allí expone varias notas de enviados que fueron de prensa de Frente a Jujuy para saber cuál era la crisis habitacional y cuál es la postura que ha tomado también el gobierno de Jujuy. Así que si no podemos hablar en un instante con Enrique Mosquera, lo haremos en horas de la tarde para saber cuál es la situación en la provincia de Jujuy. Estás escuchando Recorte Informativo. Información que necesitas. Seguimos trabajando en la producción para poder hablar con algún compañero de Jujuy que nos cuente cómo está la situación allí. Te comentábamos que Prensa de Frente publicó varias notas acerca de lo que es la crisis habitacional y también cuáles fueron las medidas que fueron similares a lo que se adoptó en el Parque Indoamericano y algunas frases también o discursos. Cuando, por ejemplo, Aníbal Fernández decía que aquellos que tomen tierra no iban a tener acceso a un plan. Y lo mismo sucedió con Barrio Nuevo en la provincia de Jujuy. Bueno, Prensa de Frente habla de esto y marca cuáles son las similitudes en el discurso y también en algunas promesas. Aquellos que

Copa América Deuda. Argentina 2011. Un equipo con muchas deudas externas y también con deudas internas. Lo dijeron los chicos, lo confirmaron los vistuaristas. A la carrera, en el arco Videla, en el fondo Macera, Viñoni, De la Riestra y Galtieri, Roberto Alemán, Klein, Cavallo, la tablita de Machinea, Martínez de Hoz y Rivadavia. Copa América Deuda Argentina 2011. Escúchalo en Al Dorso, www.aldorso.com.ar. Para escucharnos. Para decirnos. Para seguir construyéndonos como clase, desde un compañero de clase. Si pienso en algo para decir. Si todos los martes de 20 a 22 horas. En la 90.1. Tu estación de compromiso. Se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Moreno. Moreno. 90.1. Estación de radio. Recorte informativo tiene el agrado de presentar el diccionario enciclopédico de grandes términos neoliberales para comprender las estadísticas oficiales. Multimedios. Empresas que en lugar de vender pescado o papel higiénico, venden noticias impresas por televisión o por radio. Siempre respondiendo al mismo criterio, el del dueño. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Chacarero que se tomó aquel 9 en el retiro. Nunca vieron esparo ni lancero ungir a la acuarela más a tiro. Era polenta el bobo y la marroca y la empiedrada fune berretín. De grilo la cachimba daba boca y le orejeaba un poco el chiquilín. Seguimos en Recorte Informativo con buena música de parte de Miguel Ángel Costas, que está compartiendo con nosotros. Hay más tangos, hay oyentes que están llamando para proponer tangos, así que vamos a ver si podemos compartir también esta música con ustedes. Quien está en línea ya es Rubén Bustamante. Buen día, Rubén, ¿cómo estás? Buen día, Cintia. Muy agradable escuchar a Edmundo Rivero a la distancia. Muy bien. Queríamos hablar con vos acerca de, bueno, falta muy poco para las elecciones, recién hablábamos con Laura Muñoz y aquello que conversábamos ayer también de la lista de Nuevo Encuentro y las tendencias que se vieron en Capital Federal, en Santa Fe, también en Córdoba. No hablamos en el día de ayer mucho de lo que sucedió en Córdoba, pero marca justamente cuál es, bueno, el lugar que ha tenido De la Sota en esta provincia. Y también se escuchó la palabra de juez, por ejemplo, pero algunos hablaron de cómo gana el oficialismo. ¿Cuál es el análisis que se puede hacer de esto? Sí, no, efectivamente uno cuando analiza las elecciones, primero señalar que es un festival de elecciones, en todo aspecto, en todo sentido. Lo que termina, por lo menos a mi criterio y mi valoración, dinamitando lo que es la representación institucional. Todo el año votando un país, en elecciones provinciales, municipales, nacionales, primarias y generales, si bien es vendido esto como una profundización de la democracia, me parece que a la luz de los hechos y la conformación de los frentes, que lo hemos analizado en esta radio, se pierde la identidad y la imagen se va desnaturalizando. Aquello que fue tan propio, por lo menos en el siglo XX, que es la fortaleza del sistema de partidos políticos. En cuanto a lo que decías vos, efectivamente se trata de una confirmación que los oficialismos salen victoriosos y ganadores en las elecciones. Empezó, y podemos hacer un repaso de triunfos resonantes, Urtubey en Salta, algo de sorpresa en Tierra del Fuego con Fabiana Ríos, aun cuando Fabiana Ríos es una dirigente que llegó de la mano de Elisa Carrió y al poco tiempo comenzó a trabar una relación importante con el gobierno nacional, a punto tal que los legisladores de Tierra del Fuego comenzaron a responder a las directivas de Fabiana Ríos, que seguía los lineamientos del kirchnerismo. Después quedaba para discutir qué sucedía con otras elecciones. Bueno, en La Rioja el oficialismo ganó, en Catamarca el resultado que todos sabemos, con un triunfo del Frente Justicialista para la Victoria, pero faltaba evaluar aquellos distritos electorales con mayor peso. Para sorpresa del oficialismo nacional, la performance de Daniel Filmus en Capital Federal fue similar o menor a la producida por el mismo candidato en el año 2007, sí, con una construcción de lo apolítico por parte de Macri, que lleva a plantearse, me parece a mí, una estrategia a nivel nacional por parte del kirchnerismo de la importancia que tiene el voto de centro-derecha. Esto es bajar los niveles de confrontación, aun cuando estos tengan en algunos aspectos cierta rigurosidad para hablar de confrontación y luego la asociación o el colaboracionismo de aquellos que entienden cuáles son las reglas de juego del Estado con niveles de intervención, pero fundamentalmente se hace una lectura de ese tipo. Luego llega el momento de Santa Fe, porque ya en la primera vuelta la diferencia que establece Macri con Filmus y en tercer lugar de Proyecto Sur hablan a las claras de una segunda vuelta que para un dirigente como Luis de Lía, que está dentro del arco kirchnerista, fue darle de comer en la boca a la derecha, que se sabía victoriosa y que termina ganando por un amplio margen. Llegó el momento de Santa Fe y en Santa Fe se produce lo que se conoce como el efecto del CEL. Sí, donde la noticia era del CEL y no quién había ganado. Desde ya, porque hay que construir, en definitiva, una sociedad de masas en donde la ignorancia goza de muy buena salud. Hay que construir la imagen que no es el último ejemplo del CEL, sino que vendrán otros ejemplos dentro de fuerzas de la derecha bien expresada, como es el PRO, y en otras fuerzas que pueden tener algún tinte progresista, la importancia de lo que se denomina la incorporación de los extrapartidarios, uh-huh, aquellos hombres que se vuelcan a la política porque la política no genera cuadros ni dirigentes que puedan seducir a las masas. Incluso hay que decir que Del Cel hizo 7 meses de campaña. ¿Cómo? O trabajo político. Que Del Cel estuvo 7 meses haciendo campaña o trabajo político y obtuvo este segundo lugar en la provincia de Santa Fe. Sí, ahí me parece, para hacer más o menos decentes con un análisis casi superficial que intentamos hacer, que no se puede siquiera mencionar 7 meses de trabajo de alguien que es conocido por la comedia, claro, y por el humor en algún aspecto bizarro, pero ciertamente que capta la atención de aquellos que buscan relajarse de esa manera. Un trabajo político, un trabajo de un dirigente, lleva mucho más tiempo, requiere de pasión, necesita de convicción más que de certezas. En todo caso, me inclino por pensar que lo desarrollado por Del Cel y el PRO en la provincia de Santa Fe tiene que ver con la certeza, esto es, cierta valoración de que había un voto disperso del peronismo, que es una provincia en donde el campo juega fuerte y se expresó en las urnas esto que antes llegaba a capturar tanto Bey como Reutemann, que en definitiva hicieron el trabajo de fortalecer la idea de un peronismo y no de un cristinismo, que la discusión de fondo me parece que pasa por ahí, en términos ideológicos, o qué es lo que se propone, si es la constitución de un tercer movimiento como desprendimiento del peronismo, o el peronismo ortodoxo, con los triunfos que estamos relatando, pueda recomponerse y discutir de otra manera con la Casa Rosada. Pero ese triunfo de Bonfatti, porque el que sale ganador es Bonfatti, no se traduce en un triunfo legislativo, porque allí quien hace una buena elección es Bielsa, la hermana del ex canciller y la hermana sí. del ex técnico de la selección argentina y ex técnico de la selección de Chile. Sí, que esto se pudo ver también, sí, que esto se, perdón, pero que esto también se pudo ver con la utilización de esta boleta única, que no es la misma que Córdoba, pero que marca también diferencias y cómo ha elegido la provincia de Santa Fe. Sí, en la provincia de Santa Fe se puede leer que se votó en lo ejecutivo la continuidad del socialismo, que es un frente, pero los santafesinos también eligieron control, uh-huh. si es que queremos entenderlo así. Un control porque la imagen de Bielsa es importante, porque es un apellido reconocido, por todos los factores que llevaron a esa diferencia entre Bielsa y lo obtenido por Rossi, un soldado, un leal, que defendió con todas las herramientas inimaginables desde la Cámara Baja lo que es el modelo nacional y popular, así definido por los sectores del cristinismo o del kirchnerismo. Se pasa la elección en Córdoba, donde no tenía candidato el oficialismo nacional. Sí. Nosotros pudimos ver lo que sucedía en Córdoba con una campaña de propaganda muy agresiva, agresiva en términos de propuestas, tanto de Aguad, el aparato radical, y del justicialismo. La provincia de Córdoba es una provincia bipartidista, desprendida de Nación en muchos aspectos, y necesitada de Nación en otros, sobre todo lo que es la coparticipación y aquellas remesas que no llegaron. Y ahí se produce una victoria de la SOTA, y que marca, me parece, un elemento también de análisis por parte del Gobierno Nacional, que se traduce en la definición de la SOTA, de el Gobierno Nacional puede contar con nosotros si es para unir, no para dividir. Esto toma Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires, que se comunica con De La Sota, y acompañando esta idea del consenso. Sí. Un consenso que puede ser expresado en términos de derecha por las manifestaciones y los discursos de Macri, diciéndonos tenemos que unir todos, todos los argentinos somos argentinos, por lo tanto tenemos que bregar por el mismo objetivo. Por lo tanto, se va corriendo de eje la discusión ideológica o pseudo-ideológica, para pasar a un consenso que hace a una posición clara de quienes dominan, quienes ejercen el poder y quienes sujetan a la población. Repasando entonces las elecciones que ha tenido el país en términos regionales o provinciales, tienen una tendencia muy clara, que son los triunfos de los oficialismos. Esto por los vientos de cola que se pueden decir por allí, que tiene que ver con un cierto desarrollo comparativamente de la Argentina con el año 2003, que es harto discutible, o en todo caso es para analizar, pero proyecta tal vez una sensación que necesita que se transforme en una realidad el Gobierno Nacional el próximo 14 claro. de agosto, que necesita de una muy buena elección. Lo que se pone en juego el próximo domingo es saber cuál es el verdadero piso de Cristina Fernández de Kirchner, no el techo, reitero, el piso, y en dónde están paradas las fuerzas de la oposición. Uh-huh. Es una encuesta nacional, lo definen muchos, pero en los últimos dos meses, Cintia, cuando todo indicaba un triunfo seguro, que entiendo que por las características, por las reglas electorales, por el juego que se ha definido desde el año 2009 a esta parte, de cara a la elección que vamos a vivir el próximo día domingo, debería producirse una hecatombe para que Cristina Fernández de Kirchner no obtenga la reelección en octubre. Una hecatombe. Ahora, la Argentina vive de lo imprevisible, la Argentina es, en términos dirigenciales, hartamente soberbia, y entonces lo que sucede hoy a escala global podría tener un impacto si es que no se sabe leer bien lo que está ocurriendo en los países centrales. el domingo, entonces, las primarias que no llegan a ser internas como se habían pensado, por lo menos en el plano nacional, sí en la provincia de Buenos Aires. Hay frentes en donde van a dirimir efectivamente la interna para saber quién es el candidato el próximo mes de octubre, y en el orden local con una batería de propuestas que llegan a ser 20, con tres frentes con internas, uno que me parece que no va a tener, que es Ludeso. Entonces, lo que marca la tendencia son los triunfos de los oficialismos, la pérdida de votos de la oposición y la atomización del sistema de partidos políticos, que entró en una fase, yo no digo terminal, pero sí de revisión evidente. Muchos de los frentes que se conformaron para estas elecciones y de cara a octubre, te puedo asegurar que después de esas elecciones dejan de serlo. Una última pregunta, y te agradecemos por poder explicar esto y hacer un análisis, ¿no?, de lo que significaron estas últimas elecciones. Es esto que pasó con José Manuel de la Sota, marca también las diferencias que hay dentro del peronismo, del kirchnerismo, el cristinismo, como ahora lo están definiendo también, porque hubo inclusive hasta incidentes en el lugar donde estaban convocados los militantes de José Manuel de la Sota cuando se acercan militantes kirchneristas. Hay que decir que no había un representante del kirchnerismo en las elecciones en Córdoba. Y luego también se escucharon anteriormente de las elecciones la palabra, por ejemplo, de Daniel Scioli, u de otros candidatos que acompañaron a José Manuel de la Sota. Creo que esto se puede hacer un análisis de este tipo, marcar cuáles son las diferencias de aquellos que acompañan fielmente al proyecto nacional y popular calificado por el gobierno nacional y aquellos que tienen ciertas diferencias. El peronismo es un movimiento y por lo tanto tiene una característica que podemos llamarla policlasista. Sí. Y a lo largo de la historia, bueno, los años que vos tenés y lo que conoces, al peronismo se le llamó menemismo, al peronismo se le llamó dualdismo, al peronismo se lo llama kirchnerismo. Lo que podría darse, y no creo que suceda, no creo que estemos en los albores de una discusión de esa naturaleza, precisamente porque los resultados electorales, y además porque es una sociedad muy cauta, es una sociedad en algunas regiones sumamente desposeída de una construcción crítica que convierta al pueblo en un sujeto que va en búsqueda de la conquista de sus derechos. Te diría que es una sociedad en donde funciona el control social y que cada vez más avanza sobre rasgos sumamente represivos, ya no tan invisibilizados. Al ser un movimiento y tener estas cualidades, nadie podría cuestionarlo a De la Sota si este dice, yo soy el peronismo. Es tan así como que Scioli diga que él es el peronismo. Tampoco se puede cuestionar a Cristina Fernández de Kirchner diciendo que ella encarna el peronismo. Estuvo Mariotto hace poco. Dijo que los peronistas son kirchneristas. Son kirchneristas. Bueno, los peronistas como Mariotto fueron dualdistas. Los peronistas como Mariotto fueron menemistas. Es decir, es una, es una propuesta que no llega a despertar una discusión más de fondo, que es qué tipo de peronismo. Y el tipo de peronismo depende de los tiempos, depende de los procesos y depende de las etapas. El peronismo de los 90 fue el peronismo de la revolución productiva y del salariazo. Y esto no es un consignismo que lo utilizo en forma oportunista, sino que fue la construcción de eso mientras se desmantelaba el país. Hoy la construcción es el capitalismo de amigos que lleva a una mentirosa tasa de desocupación del 7,8%. Pero bueno, es la construcción de la confianza y es esta cuestión que hace más al mercado que a la conjunción de nuevos valores políticos. Desde ya que se abrió en los últimos años una discusión que me parece hace a la verdadera batalla, que es la batalla cultural. Entonces, el movimiento hoy tiene en su vientre hombres como Daniel Scioli y tiene hombres como De la Sota, que sin el peronismo estoy hablando, sin ser aliado estratégico del gobierno, mañana no podría causar sorpresa si De la Sota dice, bueno, acompañamos esto porque en tanto le haga bien a los cordobeses, nosotros tenemos que hacerlo. Claro. Me parece que no hay una discusión

por la plata, por el voto, por la tumba o el facón. Al instante que cruzaban desfilando los contrarios, un paisano gritó ¡viva! Y al caudillo mencionó. Y los otros respondieron sepultando sus puñales en el cuerpo valeroso del paisano que gritó. Un viejito lentamente se quitó el sombrero negro, estiró las piernas tibias del paisano que cayó. Lo besó con toda su alma, puso un Cristo entre sus dedos y goteando lagrimones entre dientes murmuró. Estás escuchando Recorte Informativo, información que necesitas. ¿Quién diría que por noble y por valiente pagaría con su vida el sostén de una opinión? Yo por no hacerme caso, mijo, se lo dije tantas veces, no haga caso a los discursos del patrón ni del doctor. Ya está Hugo en línea, es militante de la CCC, está hablando con nosotros desde La Quiaca, así que hablamos directamente con él. Gracias, Hugo, por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, contanos, por favor, cuál es la situación que se está viviendo allí. Vos estás en La Quiaca, pero también se está dialogando desde la mesa provincial de la CCC. Sí, sí, formamos parte de la mesa provincial y justamente permanentemente estamos en comunicación para hacer una evaluación provincial de lo que está sucediendo con cada una de las tomas que tenemos dentro de la CCC, ¿no? Por ejemplo, en Libertador tenemos una persecución por parte de la empresa Ledesma. El día de ayer, por ejemplo, al lado de cerca de las carpas donde están asentados nuestros compañeros, empezaron a quemar el cañaveral y nos están tratando de culpar a nosotros, y con esto también otra vez sufrimos un atentado hacia los compañeros, ¿no? También se está persiguiendo a nuestro compañero Quique Mosquera, que es el representante político que tenemos dentro de la CCC, tratando de armarles algunas causas. La verdad es que sigue bastante complicada la situación, más allá que a través de los diferentes medios de comunicación el gobierno vive anunciando que, bueno, se está apaciguando las cosas, cuando para nosotros cada día está más complicada todo este tema, ¿no? Sí, eso justamente te iba a preguntar, porque desde los medios de comunicación masivos, los medios nacionales, se dice que hay propuestas por parte del gobierno provincial, que aquellas personas que se vayan de las tomas tienen la posibilidad de tener un lote. ¿Qué es lo que podemos decir de esto y realmente si estas promesas están o si en realidad solamente existen las amenazas y la persecución, como bien decías vos? La verdad es que coincido con vos, o sea, es una amenaza más que están haciendo a través de los medios de comunicación oficiales, de que aquellas familias que están asentadas, que se retiren del asentamiento, van a tener la garantía por parte del gobierno que van a recibir el tema del lote. Parece que no saben cómo remediar las cosas que se les fueron de la mano, o sea, ellos mismos salieron anunciando por los medios de comunicación diciendo que, bueno, se lanzaba una ley de expropiación de tierra, al otro día salió todo el mundo a tomar tierras y ahora no saben cómo remediarlo, ahora a través de amenaza, porque están yendo asentamiento por asentamiento, decirle que se retiren de los asentamientos, que ellos iban a garantizar de alguna forma con el tema del formulario que están entregando, sí, de poderles garantizar el tema del lote. Ahora, esos formularios lo están entregando a través de las municipalidades. Las municipalidades sabemos que están ahora, acá por lo menos en Jujuy, con elecciones internas, y solamente lo están entregando, esos dichosos formularios, a aquella gente que son adherentes a su partido político, el que está al frente del municipio. Nosotros nos hemos acercado a la municipalidad como para poder arrancar el tema del formulario y siempre nos han negado, ¿no? Por lo menos acá en La Quiaca, en otro lado también está sucediendo lo mismo, en la parte del ramal y en la parte de La Quebrada también está sucediendo lo mismo. Esos formularios no es para todos, solamente lo están entregando a gente que es partidaria del partido que está al frente de las municipalidades. Así que es muy lamentable este hecho. Y para el colmo están amenazando carpa por carpa, asentamiento por asentamiento, y ahora han creado una incertidumbre. Por ejemplo, acá nosotros en La Quiaca nos han hecho llegar un comunicado a través de la policía de que si no levantábamos nosotros el asentamiento en 2 días, venía el tema del desalojo. O sea, ellos mismos están provocando, porque nosotros no vamos a abandonar el tema del desalojo, no vamos a abandonar el terreno que estamos tomando, porque creemos que la única garantía de poder conseguir el tema de las tierras es a través de la lucha, no a través de papeles, porque ellos tuvieron tantos años la posibilidad de poder remediar este tema, porque no es la primera vez que nosotros estamos haciendo esta demanda. Desde La Quiaca particularmente, nosotros hemos marchado alrededor de 350 kilómetros a pie hasta Capital, hasta San Salvador de Jujuy, sí. Pero nunca nos habían recibido, ¿no? Ahora como las cosas se les fueron de la mano, a través de amenaza otra vez, el tema de persecución, el tema de sacar nuevas causas a los dirigentes, la verdad que es una situación muy lamentable la que estamos viviendo. Hugo, ¿cuál es la organización que ustedes tienen con la gente? En este caso vos sos militante de La Quiaca, pero ¿cuál es el sentimiento de la gente que está ahí? Porque evidentemente se han sumado a esto por la imposibilidad de tener un pedazo de tierra donde vivir, y se muestra claramente cuál es el poder que tienen los sectores económicos. Pero ¿qué relato podemos hacer o cómo nos podés explicar que se está llevando la organización entre los vecinos, la gente de La Quiaca, cansada de esto que vos recién describías? Sí, mirá, nosotros estábamos sobre el asentamiento y se han acercado alrededor de 100 familias más, es un número bastante elevado para lo que significa La Quiaca. Cada uno de ellos con la esperanza de poder conseguir el tema del terreno, ¿no? Tenemos familias hacinadas que viven dentro de una habitación 4x4, que familias enteras que están viviendo sobre esa. Un alquiler acá sale de alrededor de 400 pesos, una asignación familiar que cobra cada uno de otro compañero de 150. Así que imagínate cómo tenés que estar todos los días eligiendo si compras el pan para llevar a tus chicos o poder resguardar esa plata para poder estar pagando el alquiler, que nos sale bastante caro. Acá en La Quiaca, por ejemplo, hay un alto índice de desocupación. Sí. No tenemos empresa como en otros lados. Tenés que tener muchísima suerte para tener un trabajo que dependa de la municipalidad, porque es el único órgano que acá da mano de obra. Después no hay empresa alguna. Todos viven a través de diferentes changas que podés hacer, ya sea en el país vecino, porque no hay otra forma de poder conseguir trabajo, ¿no? Algunos tienen planes sociales, de 150, una canasta básica hoy creo que está evaluada en 1.200 pesos, así que la situación es muy complicada, pero sin embargo, a través de eso tratamos de organizarnos, ver cómo podemos hacer posible el sueño de poder tener nuestra tierra propia para que nuestros hijos puedan crecer ahí, ya que es lamentable la forma de poder estar en una habitación, como te relataba hace rato, 4x4, estar viviendo alrededor de tres familias, como para que entre todos podamos hacer un bolsillo y poder pagar el tema del alquiler. Hugo, en La Quiaca, ¿quiénes dicen ser propietarios de las tierras? ¿Quiénes son los que mayoritariamente tienen o se dicen propietarios de esas tierras? Mirá, acá tenemos una situación bastante triste también, ¿no? Tenemos que repasar un poco nuestra historia. La Quiaca tiene defundada alrededor de 102 años. Desde 102 años siempre se hace que el dueño y el propietario de estas tierras es Arraya, quien lo adquirió de una forma bastante vil, porque se expropió de la tierra de nuestros hermanos originarios. Es dueño de todo, prácticamente todo, ¿no? O sea, una vez muerto el coronel Arraya, se hicieron muchos juicios sucesorios, muchos herederos. Por ejemplo, tenemos a los Arriegue, tenemos a los Cardoso, que ellos hasta el día de hoy no nos pueden demostrar con papeles que ellos sean verdaderos propietarios de esto, y tampoco nos pueden demostrar y decir cómo adquirieron estas tierras, ¿no? Hasta el día de hoy. Hay familias que están viviendo más de 100 años y hasta ahora no tienen, por ejemplo, un título que realmente adjudique que sea dueño de esas tierras. Todo lo que tenemos acá en La Quiaca, o aquellos que tienen el privilegio de tener un pedazo de tierra, solamente tienen un papel de compra y venta, no un papel de título. Esto nos da un indicio de que, bueno, hasta el día de hoy es incierto de quiénes son los dueños de acá. Salen adjudicatarios de ellos, o se dicen adjudicatarios de ellos, y nos meten juicio, nos meten un montón de cosas. Y creo que acá también hay algo que se está destapando de a poquito con esto de las tomas, que a nivel provincial también están haciendo un lavado de dinero con las tierras acá en La Quiaca. Nosotros estamos totalmente hacinadas, todo alrededor nuestro son tierras improductivas, pero sin embargo el gobierno nos vive diciendo que no hay tierras fiscales, que todos tienen dueño, pero a la hora cuando les decimos que compren, ellos nos argumentan que no pueden comprar porque no encuentran a estos supuestos dueños que les presente realmente un papel de títulos reales, ¿no? ¿Cuánta población estamos hablando de La Quiaca? ¿Las que estamos tomando de tierra? Sí. Estamos tomando tierra alrededor de 200 familias. 200 familias. Acá. ¿Y las tomas que se replican en la provincia, desde la mesa provincial, tienen idea de cuántas son en toda la provincia de Jujuy? Sí, te doy más o menos un número. Para el Palacio, 200 familias las que están asentadas. En Capital están asentadas 100 familias. En Perico tenemos 82 compañeros. En Cruz de San Antonio, alrededor de 120 familias. Sí. La Pacho son 65 familias. En Monterrico son 50. En Aguas Calientes son 80, en Santa Clara. Y es algo que se va multiplicando. Cada vez se llegan más. Esto, el número que te estoy dando, por ahí son compañeros que forman parte de la CCC. Sí. Alrededor de nuestro también hay muchas vecinas autoconvocados que también están tomando el tema de las tierras, ¿no? Así que la verdad que es bastante. O sea, solamente te estoy dando un panorama de aquellos compañeros que forman parte de la CCC, pero después, vecinos autoconvocados. Muchas familias también que se llegaron al tema del asentamiento, son un montón. Nos duplican el número a nosotros, ¿no? Hugo, te hago dos preguntas finales. Sí. Luego de los asesinatos, donde claramente hubo incidencia de la policía, estamos hablando de Libertador. Sí. ¿Se ha avanzado en algo con esto? ¿Se sigue cubriendo a lo que es la empresa Ledesma y también a los policías que actuaron en esta represión y en este desalojo violento que intentaron hacer? No, no se avanzó de nada. Justamente por eso el día de mañana todas las CCC a nivel provincial nos organizamos para poder marchar hasta La Rosadita, donde es propiedad de Blaquier, sí, para pedir justicia por nuestros compañeros, ¿no? O sea, el juez Samán, el mismo que ordenó el tema del desalojo, es el mismo que está al frente de la causa de la investigación de estos asesinatos, ¿no? También se armó una comisión investigadora. Y curiosamente, esta comisión investigadora está conformada tanto por los radicales como por los peronistas, los mismos que ordenaron este tema del desalojo. En ningún momento nos quieren hacer participar dentro de esta comisión de 6 personas. Así que hasta ahora no pasa nada. Sabemos lo que significa Blaquier dentro de la provincia, es una de las empresas más poderosas que tenemos acá. Sabemos que él pone a dedo los nuevos gobernadores, pone de dedo los intendentes. La verdad que es una empresa bastante grosa y creo que no sé si los partidos o no sé si esta comisión le va a apuntar un dedo a ellos, pero nosotros hemos denunciado que además de la policía ha actuado también la seguridad privada de Ledesma en el tema del enfrentamiento que hubo con en el desalojo que tuvimos nosotros, ¿no? Así que ojalá que esto sea que avance, pero la verdad hasta el día de hoy no tenemos novedad alguna de esto. El miércoles pasado ya habíamos marchado en San Pedro para pedir la destitución del juez Samán, y ahora este miércoles marchamos a las propiedades de Blaquier para exigir justicia por nuestros compañeros. Muy bien, Hugo. ¿No están dispuestos entonces a levantar las tomas? No, para nada. Se mantienen y se van multiplicando. Sí, hacemos responsable cualquier enfrentamiento, lo hacemos responsable tanto al gobierno provincial como al gobierno nacional, porque nosotros, por más amenaza que venga, nosotros estamos dispuestos hasta las últimas consecuencias poder conseguir las tierras, ¿no? Tanto para las viviendas como para la producción. Hugo, un abrazo grande y te estaremos llamando nuevamente. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Hugo es militante de la CCC, es de la CIA, que estamos hablando de Hugo Chavarría, pertenece, es parte de la mesa provincial de la corriente clasista y combativa, hablaba con nosotros, te lo decíamos antes de ir a la tanda, para saber cuál es la situación. Cada vez hay más tomas, cada vez la decisión es más fuerte y nosotros no vamos a aceptar las promesas, decían Hugo, que después nunca se cumplen. Son 40 hectáreas la que se planteó desde el gobierno de Jujuy para expropiar, pero no alcanzan, porque cada vez son más las familias que reclaman un lugar para vivir. Y si uno empieza a averiguar en cada uno de los sectores de la provincia cuáles o quiénes dicen ser los dueños de estas tierras, vamos a encontrar que fueron quienes se apropiaron de las tierras de los pueblos originarios, esas tierras ancestrales, y que no hay título perfecto, según lo que ellos también nos decían, lo que nos decía Hugo, es particularmente de la que acá. Así que seguiremos hablando de esto y que la propiedad privada siempre es protegida por los gobiernos de turnos y por los intereses de aquellos que acumulan el capital en costa o a costa de los pueblos que están bajo la miseria. Decía, un alquiler cuesta 400 pesos cuando una asignación familiar por hijo es de 150 pesos. Esto es lo que está pasando en Jujuy. Recién hablábamos con Hugo Chavarría. Estamos en los últimos minutos del programa del día de hoy, así que enseguida regresamos para despedirnos. Está Cecilia Rodríguez ya trabajando para la producción de Nunca es Tarde. Así que ya volvemos. Moreno necesita un departamento judicial, porque la problemática social es distinta a la problemática social del pueblo de campaña. Y esa problemática social, para entenderla, hay que estar allá, hay que convivir día a día, hay que estar escuchando los reclamos de la gente, hay que estar escuchando las necesidades de la gente. ¿La podemos llegar a entender de 70 kilómetros de distancia? No. Para que haya justicia en Moreno, tiene que haber un departamento judicial en Moreno. Recorte informativo. El otro periodismo. Cuando la suerte que es grela, fallando y fallando, te largue parao. Cuando estés bien en la vía, sin rumbo y desesperado. Cuando no tengas ni fe, ni yerba de ayer, secándose al sol. Cuando rajes los tamangos, buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo, que es sordo y es mudo, recién sentirá. Verás que todo es mentira. La última información en esta mañana dice: una madre irrumpió en calabozos de Bariloche para hacer parar la feroz golpiza policial contra tres jóvenes. Un hecho menor, ocurrido alrededor de las 7 de la mañana del domingo, dice la agencia de noticias Rodolfo Walsh, motivó que un sinnúmero de efectivos de la policía de Río Negro detuvieran y golpearan a tres jóvenes en un procedimiento más que irregular que solamente pudo encauzarse con la oportuna y firme intervención de su familia. La madre de dos de los jóvenes y tía del tercero, en medio del desorden del operativo de detención en la comisaría número 2, ubicada en el centro cívico, logró ingresar por la fuerza en el sector de los calabozos, justo cuando varios efectivos golpeaban y pateaban a los detenidos. La policía de Río Negro, la misma que asesinó a Diego Buenafoy y a dos jóvenes más en Bariloche, y también muestra aquí cuál fue la organización de la gente, y principalmente de la madre que ingresó al calabozo para detener la golpiza hacia sus hijos y su sobrino. Esto es lo que dice la agencia de noticias Rodolfo Walsh. Dice: un policía intenta demorar a un muchacho esta mañana cuando su primo trata de protegerlo. El policía lo increpa verbal y físicamente, llamando inmediatamente a otros patrulleros. Uno de los jóvenes logra zafar de la situación y avisa a la familia. El otro, a quien le habían quitado y roto la llave del auto, se encierra en el vehículo. La policía ingresa al mismo, le pegan dentro y lo llevan detenido a los dos en su propio auto. Ya en la sede policial se presentan dos primos, hermanos de Karina Riquelme, que es viuda de Cárdenas, uno de los jóvenes que fue asesinado cuando se estaba haciendo la protesta en reclamo del asesinato de Diego Buenafoy. Se acerca uno de los hermanos de Karina Riquelme a consultar por los términos de la detención del joven del palio blanco y por qué habían secuestrado el vehículo. En pleno hall de entrada son apresados y golpeados en todo el cuerpo por varios efectivos. Una joven mujer policía propinó al menor de dos puntapiés en la cabeza. En ese clima de apremios ilegales y de abuso de poder dentro de la comisaría, arriban Karina y su madre, quien directamente se dirigen al sector de los calabozos y fuerzan el ingreso para detener la golpiza. Luego, mientras continuaban detenidos con la madre dentro del calabozo para garantizar que no los siguieran golpeando, Karina se presentó en el juzgado en turno para exigir explicaciones sobre las razones de las detenciones a través de la guardia policial. El secretario Gobeto hizo una escueta explicación de lo que había ocurrido. Una vez que quede formalizada la mentira oficial de la policía, se podrá desmenuzar muchos detalles de esto que ocurrió, que significa abuso policial, represión,